del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabe usted lo que falta hoy en la iglesia promedio? El temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jesús contó en Lucas 18 que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba alabándose a sí mismo y menospreciando a los demás. Y dice textualmente la Biblia, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El uno humillado, el otro enaltecido. Jesús dijo que el fariseo regresó a su casa dignificado, pero el publicano regresó a su casa justificado. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, sé propicio a mí, pecador? ¿Se ha visto alguna vez en la presencia del Dios Santo, justo y todopoderoso? Es en este punto cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas y nos convence de nuestros pecados. Una corte puede culparnos de crímenes. Mi conciencia puede culparme de hechos negativos. Pero solo el Espíritu Santo de Dios puede verdaderamente convencerme de pecado. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.